Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, voy a hablarles de Amalia de la Vega, una de las intérpretes de canciones criollas más auténticas de la música popular uruguaya. Nacida en Melo, Cerro Largo, Uruguay, debutó en 1942 con 23 años en Radio El Espectador. Musicalizó poemas de Juana de Ibarburú y de autores gauchescos como Bartolomé Hidalgo y Serafín J. García. En los años 50, algunas canciones del repertorio nativista de Amalia de la Vega difundían la cultura oriental en las escuelas públicas. Cantó milongas, cifras, estilos y vidaritas con un estilo muy propio y personal que la llevó por escenarios de Brasil, Chile y Argentina. Admirada por artistas como Atahualpa, Yupanqui y Alfredo Zitarrosa, herederos de la sonoridad del conjunto de guitarras criollas que la acompañaba, ya que muchos de sus instrumentistas pasaron a tocar con Zitarrosa en los 60. Reconocida por su bajo perfil y su rechazo al show y la farándula, Amalia dejó de cantar definitivamente en 1985. Falleció en el año 2000 en Montevideo, Uruguay. Hoy les extracto una entrevista realizada en TV Ciudad de Montevideo en 1999 en un fragmento muy ilustrativo donde nos cuenta sus comienzos y su opinión muy crítica sobre la canción terruñera. Y de uno de sus discos llamado El Lazo de 1958 les propongo escuchar la canción homónima, El Lazo. Fue casi poco antes de mis comienzos, que hubo radio y que hubo radio, sí. Y bueno, escuchaba lo que había en general, todo, ¿no? Estaban aquellos conjuntos de carnaval, de... ¿cómo se llamaban? Bueno, Díaz Sekulich, que era un escritor también nativista, tenía un conjunto, Juan Cruz Tranquera y los suyos, no recuerdo bien los nombres. Entonces, siempre en carnaval lo seguía, me gustaba mucho. Y bueno, y así fue el comienzo mío, ¿no? No tuve estudio ninguno, ni de impostación, ni de canto, ni de música, ni nada. Era una cosa que yo sentía, cantaba, me gustaba, la hacía a mi modo y eso así nomás, muy sencillo. Bueno, yo siempre me acompañaron guitarras. Era lo clásico, la canción que yo interpretaba, los temas, las décimas de distintos autores nativistas, era el acompañamiento lógico, era guitarra. En general, tres guitarras, o cuatro, en fin. Pero en general eran tres guitarras. Y tuve los mejores guitarristas de acá. Recuerdo a todos grandes compañeros. Me guiaron mucho también. Recuerdo Uruguay Zabaleta, Piñón Martínez Ibarri también, Fontela Falco, De María, Núñez, Olivera, Hilario Pérez, Rubén Salón, Larriera. Bueno, y algunos otros que esporádicamente me acompañaron, no recuerdo tantos nombres, ¿no? Pero además de eso está la personalidad de cada uno, que para mí fueron muy buenos compañeros. Los últimos también, Antonio Beltrán y Alberto Díaz, excelentes personas. Bueno, han surgido muchos conjuntos, muchos intérpretes, pero yo no veo que se haga la música nuestra, la música auténtica nuestra. Ya donde interviene un dúo parece que no es lo real, ¿no? Yo noto eso y después los temas que se eligen no me convencen mucho tampoco. Eso es mi parecer, naturalmente, que no los conozco a todos tampoco, ni los oigo, ¿no? Yo pongo las radios donde se irradian cosas nuestras y típico, que es lo que más me llena, ¿no? Bueno, Chalar, por ejemplo, es para mí lo máximo. Pepe Guerra, también, como solista, me parece una gran voz, muy interesante. Thank you. apretado en cuatro tientos en las ancas de un Picasso, va chicoteando mi lazo al compás de un brote lento. Guardián alerta y atento, lleva despierta su armada, por si alguna res alzada a su cruce se atraviesa, quedar justa en la cabeza sobre la guampa cerrada. Lazo, cuando yo te miro, de la yapa a la presilla, como en una pesadilla pasan jornadas que admiro, y te veo en cada tiro con certera precisión, en un seco, en un cimbrón, sin dejarte ramaliao, y hasta en un vial de volcán, lujo de acierto y acción. En las patriadas tremendas, junto al facón y a la lanza, fuiste sembrando esperanza en lo peor de la contienda, y dando a los potros rienda en un galope triunfal, fue la bravura oriental poniéndole temple al brazo, la que sacó a tu hirolazo más de un cañón imperial. Está en tus tientos sellada la estampa fiel de lo criollo, y en cada uno de tus rollos hay una fecha grabada, tu vida va señalada por una huella machaza, ya nada borra tu traza, porque quedaste en la historia cuando pialaste a la gloria en las gestas de la raza. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, es un placer volver a presentarles después de un tiempo a este increíble y prolífico brasileño. Hermeto Pascoal, uno de los nombres más importantes de la música brasileña, está de regreso con otro nuevo trabajo de estudio. Titulado Pra Você, Ilsa, el disco fue creado como un homenaje del compositor y multiinstrumentista lagoano a su difunta esposa Ilsa da Silva, con quien vivió durante 46 años y tuvo 6 hijos. Son 13 temas de un total de 198 partituras compuestas entre 1999 y 2000 que fueron dedicadas a su amada. El trabajo además incluye nombres como Letieres Leite, João Donato y Jars Macalé. Escucharemos a Hermeto Pascoal desde su álbum Pra Você, Ilsa, del 2024, la canción Porto da Madeira, con la participación de Fábio Pascoal y Tiberé Svark, Andrés Márquez y Ajurina Svark. Thank you. canto y la palabra.